No, como quien dice, no, realmente somos familia. Eso nos da la libertad de amarnos en libertad, de querernos, de cuidarnos, de estimarnos en todo tiempo, de pensar dónde estará, qué estará haciendo, qué le habrá pasado. Y cuando a alguien le pasa algo, no decir, bueno, ¿qué va a ser? Problema de esa persona, ¿no? Que se mate. No, eso no hacen las familias. Las familias se preocupan. Amén. Se interesan. De repente algo le pasa, no, no me diga, ¿qué pasó? ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Y cómo podemos hacer? Y así estamos en un mismo sentir, somos familia. Por eso me siento privilegiado de ser familia de ustedes. Y espero bendecir sus vidas como ustedes bendicen la mía. No me voy a morir, no estoy diciendo todas estas cosas porque no se preocupen. Creo que no. Bueno, en medio de todo esto. Yo estaba, digo esto, todo esto es llamado introductorio porque hay una palabra que el Señor me estaba dando. Yo digo, Señor, dame algo para decir, algo que sea edificante, el consejo de Dios para su pueblo. Y es como que pensaba ver en el servicio y venía como diferentes temas random, así, aleatorios, de qué puedo hablar, qué puedo decir. Y caía como en ese pozo de, bueno, tengo que decir algo. A ver, vamos a hablar un tema. Vamos a cerrar los ojos. ¿De qué habla acá? De los inicuos, de los malvados, bueno, vamos a hablar de eso. Y no, no, digo, que el Señor me dé lo que la iglesia necesita escuchar. Amén. Y yo me incluyo, porque el predicador también tiene que ser predicado por la misma palabra. Y buscando en esto, y bueno, veo en Romanos 12 que ahí se habla del servicio. Y veía, digo, no, esto no es lo que Dios quiere, no es lo que exactamente creo. Porque uno lo sabe, uno lo siente, sabe cuando Dios de repente da esa palabra y, ah, y te despierta algo adentro. Y eso es. Es como que el Espíritu Santo te prende una alarma. Como que esto es lo que quiero hablar. Y no, y de repente sucedió, como algo mágico, como algo trascendental. Y yo digo, sí, eso es lo que la iglesia necesita escuchar. Digo, tiene que ser este texto. Y bueno, me fui a hacer unos pasteles ahí trabajando. Y me pongo siempre alguna predicación, algún mensaje, me pongo los auriculares. Y un predicador se puso a hablar y empezó a hablar y usa este texto. No el mismo mensaje, habla de otra cosa, pero el mismo texto. Digo, bueno, hay una confirmación. Estoy orientado, por lo menos, que abrí la página correcta. Y después, no, hablando con la pastora, me dice, ¿sabes lo que prediqué el jueves? Bueno, me habló y usa el mismo texto también. Habló de otra cosa también, pero usa el mismo texto. Digo, bueno, ya está. Listo, confirmado. Tengo que hablar, usar este texto. Voy a hablar de otra cosa, pero digo, Dios es fiel. Dios es fiel que trajo la palabra. Amén. Romanos 12. Romanos 12 es nuestro texto central. Y es algo que creo que a la iglesia necesita escuchar, necesita reconsiderar todo el tiempo, no dar por sentado cosas. De decir, bueno, sí, esto y lo otro, esto ya lo sé, esto ya me lo aprendí. Necesitamos ser refrescados en las cosas que sabemos, o a veces las damos por sentado, y por darlas por sentado no las vivimos. Entonces vamos a ver acá en Romanos 12 un texto precioso, dice Deberes cristianos el título. ¿Lo tiene? Dígame. Bueno, desde el versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo el capítulo 12 y 13, pero más que nada el 12, porque ahí en el 13 ya habla de otras cositas, es como un pequeño mini manual de ética, de vida cristiana, acerca de cómo proceder como cristianos. Y no vamos a encontrar mucho de teología profunda, a ver de los ángeles y de los demonios y de los atributos de Dios. No hay una teología tan profunda, sino al contrario, es como un pequeño manual que nos enseña a vivir el día a día, la vida como la conocemos, la vida como la entendemos y como la lidiamos día a día. ¿Cómo ser creyentes, cristianos, hermanos los unos con los otros? Por eso dice deberes cristianos. Repito, no habla de cosas profundas, no habla de Israel y de los sacrificios y los tipos de Cristo y las representaciones y los tiempos finales. No habla cosas tan complicadas, tan enroscadas, que son excelentes, son preciosas de estudiar, pero no, habla de cómo vivir la vida como cristianos, sin enroscarnos tanto, pero a la vez viviéndola de una manera maravillosa. Y arranca diciendo: no os conforméis a este siglo. Conformarse es conformar, o sea, tomar la forma de algo. Y que este mundo en el cual nacemos, ya salimos de donde salimos, no sé si hay niños presentes, bueno, nos trae la cigüeña y nos larga en un mundo donde ya nos espera con un molde, con una forma. Y nosotras deberíamos caer, en teoría, como el agua cae en este vaso, que por su fluidez, por sus características, cae y adopta perfectamente la forma del interior del vaso, ¿sí? No tiene huecos, no tiene nada, es... Entra, ¿y qué forma tiene el agua? Tiene forma de vaso, perfecta. No es lo mismo si yo echara piedras, ¿sí? Porque quedan agujeros y quedan cosas. Todos hicimos ese experimento, creo, en la escuela, echar piedras y arena y eso, y bueno, está muy bueno. Y así es como el mundo pretende que seamos. Desde que nacemos y vamos a la escuela, somos moldeados, somos adaptados a que tenemos que ser de cierta forma. Con los chicos grandes de la escuelita hablábamos un poquito de esto, de cómo uno llega a una edad que tiene, por ejemplo, que empezar a salir, ¿no? Tiene que salir al boliche, pero es porque es lo que hay que hacer, es lo lógico, hay que salir, ¿o no? ¿Y qué vas a hacer si no? Y después, una vez que estás ahí, y no te vas a sentar a mirar, porque no es un parque de diversiones, o sea, tenés que tomar, tenés que sé bailar, ¿por qué? Porque lo que hay que hacer es el molde del preadolescente, o sea, una edad que tenés que entrar en eso, ¿o no? Y uno piensa, ya con esa mentalidad formada, si no hago esto, ¿qué más voy a hacer? ¿Voy a estar en mi casa haciendo qué? ¿No? Tengo que salir, lo que hay que hacer, lógico. Y como adultos no nos escapamos de eso. Ya llega una edad que uno está grandecito para salir, uno quiere seguirla, ¿no? Ya está como... están grandulones ahí, pero y bueno, ya uno llega a la vida de adulto, y a veces ingresan trabajos que, bueno, tenés que hacer cosas que todo el mundo hace. Porque lo que el mundo hace es así. El mundo es así. Y es el tiempo. Por eso dice el texto, no conforméis a este siglo. Más que el mundo es el siglo de tiempo que vivimos. Y este texto es fuera de tiempo. Se aplica a donde usted haya vivido. Si vivió en la Edad Media, si vivió el siglo pasado, el siglo que viene, donde usted nace, nace en un tiempo en el cual uno se tiene que adaptar, amoldar. Entonces, bueno, en el trabajo es que no tranza, no avanza, que cuando podés sacar una tajadita podés, y podés entrar un poco más tarde entrás, y podés salir un ratito antes de salir, por ahí, si tenés que pasar tarjeta, por ahí se puede acomodar para que marque no sé qué cosa, y vos andás que yo esto lo arreglo, no te das problemas, así, guiño, guiño, y un montón de cosas que son bien normal, ¿no? Es así, ¿no? La vida es así. Y como de vida de adulto también, entre nosotros... Lo tenemos que tratar de una manera que el mundo nos impone. Tenemos que tomar la forma. Tenemos que tratarnos de esa manera. Es normal, por ejemplo, que un hombre mire a una mujer en la calle cuando pasa de un lado del otro, ¿no? Es normal. O sea, como que tu mirada la hace en sándwich cuando pasa. Pero, o sea, no es morboso, no es pervertido, sino que es normal. Fuimos criados de esa manera. Y yo fui criado de esa manera. Yo cuando llegué a la iglesia, lógico, me parecía normal. O sea, no es que uno dice, voy a salir de ahí, salgo con una apariencia, el estereotipo del malvado, ¿no? Del perverso, ¿sí? Que estoy entre los arbustos ahí y veo un niño en la plaza, ¡vení, tengo caramelo! No es que uno llegue a esa perversidad, ¿no? No, uno lo ve así, uno lo ve normal, como lógico, es así. Porque uno ha sido criado de esa manera y nunca tuviste otra influencia, otro punto de vista. Y uno tiene una conciencia del mal, pero de todas maneras uno llega, y lo primero que me di cuenta yo cuando llegué a la iglesia, jovencito, pequeño, adolescente, en la flor de la vida, sin canas, aunque no lo crean, puras hormonas, y algo que yo me di cuenta cuando yo llegué a la iglesia, que yo me hice amigo de los hijos de los pastores de Torquín, y porque era más grande que yo, pero todavía era adolescentón. Y ahora me di cuenta que él no miraba a las chicas en la calle. Algo que me llamó la atención instantáneamente. Y yo digo, qué raro que es. Es extraño. Y me di cuenta que él no decía malas palabras tampoco. ¿Y cómo hace si se golpea un dedo? Y yo esperaba que se diera el meñique contra el mueble a ver qué decía. Y empecé a ver como una serie de comportamientos tan raros para mí, tan extraños, de que yo, no, o sea, no es que yo creía que eran santos, ¿no? Pero yo decía, bueno, así es la gente, ¿no? Así somos, los hombres son así, las mujeres son así, punto, listo. Pero él era como un alienígena, era tan extraño para mí. Digo, ¿cómo puede ser que no haga o diga cosas que todo el mundo hace y dice? Y yo digo, ahora pienso, ¿no? En retrospectiva, digo, qué importante que es el testimonio de una persona. Qué importante es la integridad de un cristiano que se resalta del resto del mundo, que salta, es diferente, es como un extraño, una oveja negra o una oveja blanca, una oveja negra. Es como extraño y yo pienso ahora si yo seré igual, si cuando la gente me ve diferente o no hacen, me ven pasar así por el. O sea, pasan la vista por el mundo, yo estoy en el medio y ni se dieron cuenta que yo estaba ahí. O si la gente detiene su vista, no porque yo soy especial, porque me he visto diferente, sino porque soy raro, ¿no? Soy cristiano, soy extraño, hablo diferente, ¿no? ¿Será así con mi vida? Y bueno, me recuerdo también así, es que este muchacho no se conformaba, o sea, no tomaba la forma del mundo, del siglo. Entonces yo, como mis amigos de él, estaba todo el día metido en la casa, pobre, ahora me acuerdo y me di cuenta. Él no me quería decir nada, pesado, todo el día en la casa, literalmente, todos los días, todo el día en la casa estaba él. Y así me fui formando, fui creciendo al lado de él, fui como hice como un discipulado, me parece, dice ahí. Un mini discipulado, todo el día metido en la iglesia. Y hasta me quedé a dormir y todo, imagínense. Pesado, no se va mal. Pero bueno, así fui creciendo, me fui formando, viéndolo a él. Pobre de él, ¿no? Si fallaba en una, caía yo con él. Pero no, no cayó nunca, gracias a Dios. Gracias a Dios siempre dio testimonio de estar siempre hablando de una manera y siendo de una manera, y siempre estaba orando, y orábamos juntos, decía, vamos, vamos. Me llevaba y ponía un almohadoncito, nos poníamos a orar ahí, y lloraba. Y digo, ¿por qué llora? Y bueno, después aprendí a llorar yo también. Pero bueno, y todo el día leyendo la palabra, y vamos a hacer un programa de radio, y vamos a la escuelita, yo toco la guitarra allá ahí, y más o menos, qué sé yo. Y bueno, vení, tocá, y está ahí con él, bueno, aprendemos a dejar el sonido, y está allá, está acá, del otro lado, y siempre metido y metido, y me metí a mí, no es que yo tenía un sentido, oh, Señor, te quiero servir, sino que como estaba con él, me metí cada vez más, y así me fue metiendo. Así que no hay ninguna gloria en mí, no puedo decir, no, yo quise. No, tenía alguien que como el arriero va, ¿no? Me iba arriando, me iba arrastrando, me iba llevando. Y cumpliendo la palabra de Jeremías, que ellos se hagan a ti y no tú a ellos. Amén, Qué tremendo, y doy gracias a Dios por ese tipo de vida. Y esas son las vidas que demanda Romanos 12. No se conformen a este siglo, sino transfórmense. Y creo que Dios no emparcha vidas. No agarra las vidas de una persona y le pone parche, le pone arreglos como para que, bueno, tire un rato más. Como que uno pincha la goma, ¿no? Y se metió un clavo en la goma, pero quedó muy inflada, ¿no? La ha pasado, Y quedó muy inflada, digo, llego, llego, llego. Y porque si uno saca el clavo, ¿no? Chao, entonces. Shh, tranquilo. Le echamos una orada al clavo y tardamos en llegar a casa. Y bueno, Dios no hace eso con nuestras vidas. Dios va a sacar el clavo, va a sacar la cubierta y va a poner una nueva. Dios pretende una renovación, una transformación, algo nuevo en nosotros. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta aquí? Digan amén, fuerte. Amén. Entonces Dios no quiere hacer parches, no quiere que, bueno, nos saca del mundo así como estamos, bueno, más o menos nos acomoda como para que sigamos andando. Y bueno, entonces cuando sucede esto, que sucede, como decía hoy Marita, que uno como no se lanza uno al agua, donde uno no hace pie, no se deja en las manos de Dios para que Dios, el gran alfarero, trabaje en nuestras vidas y nos rompa y nos haga de nuevo, sino que está como ahí tocando el agua, ¿no? Desde lejos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a la iglesia, somos como cristianos a medio hacer. Medio como que nos cortaron verdes. ¿Sí? O nos sacaron antes de tiempo, bueno, estamos como dice ahí la torta de Efraín, dice la Biblia, que cocinada de un lado pero no del otro, ¿no? Entonces como que se ve linda, no la corta y están la masa, la harina. ¿Qué hace Dios con eso? ¿Qué hace Dios con los tibios, no? Dice, ojalá fuera frío o caliente, pero por ser tibio te voy a escupir de mi boca, ¿sí? Entonces te vomitaré de mi boca. Es así, uno se come, qué rica torta, uno come, ¿qué es esto? Ah, no la di vuelta, cierto. Es un asco, es asqueroso y es feo uno pensar, wow, capaz que soy asqueroso para Dios, capaz que Dios me pone en su boca y me vomita. Debe ser horrible pensar que uno es así. Que bueno, vengo a la iglesia, pero todavía hago cosas. Todavía me comporto de cierta manera que no le agrada. Porque acá, bueno, todos me ven, ¿no? Pero cuando no me ven, tengo mi vida personal. Entonces soy torta de Efraín. Bien cocinadita acá, vengo acá, me cocino, oro, lavo, lloro, todo re bien. Quedo, pero tostadito, tiene un olorcito ya recién hecho. Pero hoy salgo de acá y me doy vuelta y a lo crudo, vamos. Al mundo, a lo mío. Y bueno, Dios no hace eso. Dios no va a dejar sin terminar la obra que empezó. Amén. Aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que tampoco quiero hacer un mensaje condenatorio de decir, entonces Dios me va a vomitar ahora porque yo todavía hago ciertas cosas. No, porque el texto dice que Dios nos va a ir perfeccionando, no de un día para el otro, ni tampoco que esa obra va a terminar. El día que nosotros terminemos, Dios termine con nosotros, vamos a ser perfectos, vamos a ser dioses. ¿Sí? Pero no vamos a ser mormones, no vamos a ser dioses, no se preocupen, tenemos largo camino, ¿sí? Como le dijo Dios a Elías, come y bebe porque largo camino te resta. Así que es un trabajo de perfección. Si todavía hay cosas en nuestra vida que tenemos que corregir, que tenemos que aprender, es tiempo. Dios no te va a vomitar siempre y cuando te pongas en sus manos y digas, está bien, tengo cosas malas en mí, pero quiero mejorar, quiero aprender, quiero hacer lo que debo hacer, quiero alcanzar esas metas, metas pequeñas, diarias. Metas que me hagan hacer a mí alcanzar esos pequeños éxitos todos los días. No va a ser algo de un día para el otro. No te imagines que un día te vas a levantar y vas a ser perfecto, ¿no? Todo bien, para que sea dominar mi carne, soy un hombre de oración constante, leo la Biblia como nadie, ya la leí como 7 veces en este mes. Calmate, Malaquías. No es tan así, es de a poquito, todos los días. Lo importante es dejarse pasar el proceso. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? La renovación de vuestro entendimiento. Así que toda imposición que yo te quiera hacer por fuera es que vos te tenés que vestir así, o tenés que hablar de cierta manera, o tenés que comportarte o presentarte de esta manera, y yo te lo venda como esto es la vida cristiana. Eso es una religión. Es una religión, porque la persona es como ese niño que lo retaba la mamá, le dice, sentate, no quiero, que te sientes, no quiero, lo que te estoy diciendo que te sientes, no quiero sentar, pero te sentas, lo agarras de brazo, lo sientes, y lo mira, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Y somos así, a veces, bueno, nos dicen, mire hermano, no tiene que venir con la pollera hasta acá, por ejemplo, ¿no? Entonces le decimos, te voy a venir con la pollera más larga. Entonces viene con la pollera más larga, pero por dentro se calzó la minifalda. ¿No? Y entonces, aunque la pollera es larga, entonces para que se vea igual, ¿no? Entonces, como que no es la pollera lo que hay que cambiar. Sí, los hombres no quedan exentos porque hay unas camisitas reajustadas, bueno, no va a servir mucho, pero. Una camiseta reajustada, un super gel así. El botón abierto, así hasta acá. No sé cómo alguna vez fue moda eso, no lo entiendo. Veo hombres grandes con eso, pero bueno. Encima, bueno. Las cadenas. Bueno, alguna vez fue sexy, no sé, pero ahora lo ve todo. La masita, ¿eh? Es perverso, es todo. como si uno se cruza la vereda, ¿viste? Y bueno, y eso es como que, bueno, también no quedan exentos, ¿no? Se ponen esa camisa, ¿no? Se ponen también así. Y dicen, no, hermano, mira, botones, por lo menos la primera la puede, ¿no? Para que no esté amordazado, ¿no? Pero el segundo ya, perdónalo. Si no queda bien. No queda bien ni siquiera aunque no sea cristiano. Pero bueno, especialmente si es cristiano, ¿no? Acomódese bien, ¿sí? Tanto gel, no, un poquito. Acomodar, ¿sí? Tanto perfume, no, hermano, si no le va a salir caro comprarse todos los meses uno nuevo. Poquito, ¿no? Que no esté bien. Ya están haciendo check. Está bien, ¿no? Zafa. Entonces, ahí hay un límite, ¿no? Uno está presentable, pero no tanto. Entonces uno lo fuerza, ¿no? Vos te tenés que vestir así. Entonces viene el hombre obligado, ¿no? Y está así, y bueno, hicieron cerrar la camisa, ¿no? Y la tiene cerrada. Entonces da testimonio que buen cristiano porque la tiene cerrada por dentro, trato de que se asomen, aunque sea unos dos pelos, ¿viste? Porque quiere que lo vean, o sea, como que. ¿Cuál es el problema? No se ha renovado su entendimiento. Es como un predicador que escuché que decía que lo habían. Fue un lugar que la frecuentaba, una iglesia, y le dijeron: bueno, mire, es que hay un hermano que hace mucho que no ve. Es como, no sabemos, creemos que se fue al mundo y hemos ido a ver, no nos recibe. Bueno, a usted lo conoce, ¿por qué no va a visitarlo? Bueno, entonces él va a la casa y habla con él, le dice. Bueno, me dijeron que no vas más a la iglesia. No, ya hace tiempo. Y bueno, le habla, ¿no? Le dice, pasa que si vos estás en el mundo, ahora estás a merced de cualquier cosa que te pueda pasar, porque no es que Dios te va a mandar cosas malas, sino que te salís de su gracia, vos elegís hacer tu camino, te vas a salir decepcionado por el mundo, ¿por qué vas a sufrir? Y bueno, entonces dice, bueno, sí, puede ser, no sé, tal vez. Digo, vos tenés que dejar de engañar a tu esposa. Dice, ¿cómo? Mira hasta dónde llegaste, tenés que dejar. Sí, pasa que a mí me gustan las mujeres, no sé, es como algo que no puedo controlar, pero sí, tienes razón, pastor. Tengo que ponerme las pilas, tengo que volver con mi esposa y estar con ella. Sí, también tenés que dejar el cigarro que volviste hace tanto que lo habías dejado, mira. Sí, es verdad, yo sé que me hace mal. Pasa que me cuesta, pero bueno, sí, lo tengo que dejar, yo sé que me hace mal. Lo tengo que dejar, sí, tienes razón, pastor. Y bueno, tenés que volver a la iglesia, te espero el domingo en la iglesia. Sí, pasa que el domingo yo siempre, bueno, ahora empecé a jugar al fútbol, pero bueno, está bien, pastor, voy a ir a la iglesia, tienes razón, voy a estar ahí. Y bueno, pasa el domingo, llega y viene el hombre, ¿no? Y está. Entonces la congregación piensa, un creyente ha vuelto a casa. Pero la realidad es que un incrédulo ha vuelto a casa. Porque él vino a la iglesia, pero él no dejó de amar a las mujeres, sentir aprecio por el cigarro y extrañar el fútbol y de vez en cuando chequear cómo va el partido. Entonces, él no se ha transformado. Simplemente vino a cumplir con la religión que los creyentes, este pastor le vino a imponer. Entonces, él mismo decía esto, ¿no? No es deducción mía, él mismo decía, es así, a veces uno vuelve incrédulos a la iglesia. Y la realidad es que tenemos que ser transformados. De nada sirve que te vuelvas a Dios cuando todavía amas el pecado. Una nueva relación con Dios define una nueva relación con el pecado. Es así. Entonces no puedo decir, estoy acá, aunque me cuesta, yo podría estar ahora festejando el Día de la Madre, ahí con toda mi familia, con todos mis seres queridos. No, tenemos que hacer como hizo Andrea, lo agarró todo, se van todos a mi casa, me tengo que ir a la iglesia. Uy, ya nos vamos. Y bueno, lo invitó, por supuesto. Y así, pero va a decir, no, y está soñando, ¿cómo estará? No, y llorando. No, uno tiene una prioridad, ¿no? Uno tiene un compromiso, no solamente el compromiso, porque bueno, tengo que estar. Y acá está sufriéndola viniendo a la iglesia. Sino amando la iglesia, amando a los hermanos, ¿sí? Celebrando todos juntos este día y cualquier otro. Y estando acá y no estoy extrañando el cigarro, extrañando el fútbol, extrañando el alcohol, extrañando a las mujeres. No, yo estoy ahora, me acuerdo cuando miraba a las mujeres en la calle. Pero bueno, ahora el Señor me demanda bueno, trato de no mirar, transpiro la gota gorda cuando pasa uno. Ese tenía el chin. No es así. Entonces yo, créanme hermano, no soy creyente, no soy cristiano. Soy alguien que viene a la iglesia, nada más. Porque el cristiano, ¿qué es? Cristos, del griego, ungido. Anos de enano, pequeño. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un cristiano? Un pequeño Cristo, un pequeño ungido. Es como Cristo, pero pequeño. Ahora, Jesús estaba en la cruz y como estaba clavado, había una que pasó y atrás y la quería mirar. No, eso no lo hacía él. Es más, la sola idea de pensar eso, decir jamás. Y yo tengo que ser como él. Entonces, si yo no me transformé, no voy a ser como él. Pero miren ahí, entre todos los consejos, preciosos consejos que nos da, dice: no se conformen a este siglo. Seguimos al versículo 2. No voy a ver todo el capítulo 12 porque hay solamente una cosa que quiero captar del capítulo 12. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios. O sea que si yo transformo mi pensamiento, transformo mi forma de ser interior, luego eso me va a permitir probar y comprobar cuál es la voluntad de Dios. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Entonces, ¿cómo Dios quiere que hasta dónde me cierre la camisa? Entonces, eso no me lo van a imponer en la iglesia. O sea, no debería ser así. No debería haber un cartel, bueno, indicaciones para mujeres, indicaciones para hombres de cómo vestirse, y leo el inciso 3, subíndice 4, camisa hasta el segundo botón, al menos. Bueno, no, porque por dentro la tengo abierta hasta acá. Yo tengo que cambiar por dentro y eso me va a fluir hacia afuera, me va a cambiar por fuera. Entonces ya de a poco me voy a empezar a comportar, voy a empezar a actuar como realmente Dios desea y como también yo deseo. ¿Se entiende? Porque de repente me doy cuenta que Dios y yo queremos lo mismo. Mis pensamientos no van contrarios a los de Él. Yo no soy, Él no es como el río que viene, yo soy el salmón que va contra la corriente, bueno, me tengo que dejar llevar. No, pero mi naturaleza es ser salmón, mi naturaleza es salir contra la corriente, porque tengo que ir a desovar allá. Entonces tengo que subir y subir y subir. Y me dice, no, hermano, déjese, bueno, me dejo, pero sigo siendo salmón, no me cambio. Entonces, no, tengo que ser como un barquito que va arriba, ¿no? Que romó un niño y se lo lleva a la correntada. Y va hasta donde el río quiere. Y ya termina en el mar. Pero mientras siga siendo salmón, voy a ser como salmón, pensar como salmón, y de vez en cuando tratar de no actuar como salmón, ¿no? Porque está mal que sea salmón. Está mal hacerle la contra a Dios. Bueno, no, porque pasa que Dios te va a castigar. Bueno. Pero no. Tengo que transformarme. De manera que la voluntad de Dios y la mía, como decía Marita hoy, la mía quede por debajo de la de Él. No luchando contra la de Él. Ahí peleando y peleando. Porque así pasó en momentos previos al diluvio, que Dios dijo, cuando vio que la maldad se había multiplicado en la tierra, que dijo, voy a esperar 969 años que se muera Matusalén. Se murió Matusalén y dijo, basta. Mi espíritu no va a contender más con la humanidad. O sea, no va a pelear más con ustedes. Van a pasar 120 años y va a venir el juicio. 120 años para que Noé pudiera construir el arca, les predicara, les hablara. Y esperó 120 años. Y el Espíritu Santo peleaba y peleaba y peleaba con los seres humanos. Con los seres humanos constantemente peleando. Peleando contra Él, peleando con Dios. Ahora, ¿quién puede pelear con Dios? ¿No? ¿Quién le va a hacer frente? Entonces llegó un punto que le bajó la caña. Bueno, ya está. Hasta acá. Y nosotros tenemos que tener estas cosas presentes. Pero de todo esto, de todas las enseñanzas que hay, que hermano, tomes el tiempo de leerlas, es un capítulo precioso de Romanos, Romanos 12. Creo que al final de leerlo uno ya está transformado. Es impresionante. Pero hay un versículo y lo vamos a... Voy a poner una pausa ahí. Juan capítulo 13, versículo 34. No pierda Romanos 12, ¿sí? Porque ahí es donde es nuestro pivote. Juan capítulo 13, versículo 34. Tenemos una indicación, una ley, un mandamiento que Jesús nos deja, que es uno de estos deberes cristianos. Recuerda que Romanos 12 se llama deberes cristianos. O sea, cosas que los cristianos tienen que hacer o deberían hacer, ¿por medio de qué? De la renovación, ¿de qué? El entendimiento. No por imposición, por religión, sino que transformada nuestra mente, vamos a entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, ahí Romanos 2 explica qué es lo que Dios quiere para nosotros, cristianos, cristianas y cristianos. Juan 13, versículo 34, dice Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cuánto dicen amén a esta palabra? Amén. Es que, miren, ya estamos cerca del fin del ministerio de Jesús. En el capítulo 13 de Juan, Jesús empieza una serie de enseñanzas. Ya no hace milagros, ya no anda por las calles, sanando enfermos, ciegos, cojos, ya terminó eso. Él va con sus discípulos y tiene un momento como de intimidad con ellos y les habla, les da consejos prácticos. Dice, bueno, ámense, manténganse unidos, estén siempre juntos, unánimes, con un solo corazón. Tengan presente esto, porque él sonaba como a despedida este discurso. Y como, ¿qué le va a pasar a Jesús? ¿Por qué está diciendo estas cosas? Y le da esa serie de indicaciones, y luego de esto, Jesús es entregado, arrestado y crucificado. Entonces, él ya ha estado dándole los últimos, últimos, últimos consejos. Pero, más que consejo, el versículo 34 que dice, un consejo nuevo les doy, o una sugerencia nueva les doy, ¿qué dice? Un mandamiento. Ahora, lo que Dios manda, ¿tiene autoridad? Amén. Tiene mucha autoridad, plena autoridad. No es como que Dios dice, bueno, tengan presente, cuando tengan tiempo, siempre que puedan, y tengan ganas, y tiempo y plata, ámense. Dijo, un mandamiento nuevo les doy. Y nos da este mandamiento: amarnos los unos a los otros. Amar al que está sentado justo al lado tuyo ahora, y amar al que está un poco más lejos también. Mirar al resto de la congregación y decir: tengo que amar a todos, incluso a los que faltaron. Tengo que amarlos. No es porque, bueno, quiero amarlos. Tendría que amarlos. No. Tengo que amarlos. No tengo opción. Jesús lo dijo. Así como Jesús dijo que tenemos que predicar, que tenemos que hacer discípulos, que tenemos que bautizarnos, que tenemos que compartir la Santa Cena, porque eso fue instituido por él también. Dijo, hagan esto en memoria de mí. No digo, cuando puedan, acuérdense, no. Hagan esto en memoria de mí y realiza esa última cena con sus discípulos. Entonces son indicaciones, mandamientos. Y así, igual que todo eso, también dijo, ámense unos a otros. Es un mandamiento. ¿Es un qué? Mandamiento. Es algo que Dios manda. Es un deber que sí o sí tenemos que hacer. En el momento que yo no estoy amando a mi hermano o a mi hermana, todos en general, ¿sí? No a fulanito, menganito, a todos, que tengo algo contra alguien, yo tengo que ver que hay un problema ahí. Hay una situación que yo tengo que solucionar. Por eso la palabra dice, en tanto esté o dependa de ustedes, estén en paz con todos. Porque uno diría, bueno, pues no puedo ser amigo de todo el mundo, porque hay gente que me tiene pique, qué sé yo, no sé por qué. Pero bueno, dice la palabra, en tanto que dependa de ustedes, estén en paz con todos. Nadie tome la Santa Cena, la Cena del Señor, indignamente. Si tienes algo contra alguien, deja tu ofrenda ahí, deja el pancito, el vinito, todo, vas, te arreglás con la persona. Y si, bueno, mirá, no sé qué te pasa conmigo, no te quiero perdonar. Bueno, dije, yo hice mi parte, ¿no? ¿Verdad? Hice lo que me correspondía. Digo, bueno, si te ofendí en algo, te pido perdón. No sé qué, no sé por qué estás enojado. Bueno, o si me dice, por ahí a lo mejor tiene razón, a lo mejor no, no sé. Cada uno arreglará sus cosas. Y después vuelvo y participo dignamente de la Santa Cena. Entonces, si no amamos al que está al lado, pueblo cristiano, hay un problema. ¿Amén? Hay un problema por solucionar. Es un problema grave. Porque si no soluciono eso, estoy desobedeciendo la palabra misma de Jesucristo. ¿Sí? Juan 17:11, Dios dice, Jesucristo dice de nuevo, otra vez dice, y ya no estoy en el mundo, dice, Jesús está orando por sus discípulos en ese momento. Es una oración que él hace al Padre. Así que fíjense que está más reforzada todavía su palabra. Y ya no estoy en este mundo, le habla al Padre. Mas estos que están en el mundo, estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Así como nosotros. O sea, compara, fíjense la comparación, es una costumbre hebrea muy común de comparar. Así como los árboles se mecen, yo alabo a mi Señor, por así. Así como las aves cantan, también que cante mi alma. Es muy común en la literatura judía. Y Jesús se vale de eso también. Dice, ámense ustedes así como yo los amé. Sean uno entre ustedes así como yo soy uno con el Padre. Ahora, ¿cómo es Jesús uno con el Padre? Más o menos. ¿Tienen roces? ¿Tienen sus cositas? No, son la Trinidad perfecta, unida. Y no sé si vamos a alcanzar esa unidad, obviamente que no. Pero que tengamos eso como modelo. Por eso dice la palabra, no se conformen a este mundo, a este siglo, no tomen la forma del mundo, tomen la forma que Dios nos propone. ¿Cómo nos tenemos que amar? ¿Como el mundo nos propone o como Jesucristo nos amó? ¿Cómo tenemos que estar unidos? ¿Como el mundo propone o como Jesús nos indicó? Entonces no nos conformemos allá afuera, no tengamos esos conceptos de amor o de unidad que están allá afuera. Tengamos el concepto de unidad y de amor que Jesús nos dice. Amén. Jesucristo repite en el capítulo 13 de Juan, seguimos en Juan, vamos a ver tres veces más que lo dice. Juan 13, 35, Juan 13, 35, dice, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué significa ser discípulo? ¿Creyente? No, creyente es como el primer paso, ¿no? Que uno da. Imagínense que esto, aquel lado donde están ustedes, es el pueblo de Dios, el camino del Señor. Ustedes son ovejitas de su prado, son el pueblo escogido, el pueblo redimido, y yo estoy del lado del mundo, ¿no? Acá estoy, en la mía todo, y la bailando. Pero de repente, alguien me predica, alguien me habla, y yo digo, bueno, voy a dar ese paso de fe. El paso de fe quiere decir que yo no, por ahí no entiendo todo, no comprendo todo. Yo estoy muerto en delitos y pecados, así que no puedo por intelecto ir a Dios. Tengo que, por lo que me dicen, está bien, lo creo. Y estoy de este lado. Ahora soy cristiano, ¿no? Soy creyente, soy parte del club, ¿no? Soy parte del pueblo. Y todos me reciben y me dicen, bueno. Ahora, la persona que me predicó y que está conmigo y que me conoce, me tiene que agarrar de la mano a mí y me tiene que ir llevando a través de este camino. Eso es el discipulado. Por eso Jesús dice en Mateo 28, vayan y hagan creyentes. No, vayan y hagan discípulos y después lo bautizan. Así que si vos tenés un amigo, una amiga ahí que le predicaste, después lo tenés que guiar y seguir y estar arriba de la persona hasta que aprenda a caminar solo. ¿Sí? Por eso dice, ¿en qué van a conocer todos que somos discípulos? Es decir, que estamos aprendiendo, creciendo, estamos recibiendo palabra. ¿Cómo? ¿Cómo van a saber? En que nos amamos los unos a los otros. Que cuando uno se tropieza, ¡epa! No se caiga, amigo, y lo levantamos, ¿no? Y no estamos todos a ciegas, bueno, cada uno hace la suya. No, estamos, nos amamos. No es que ahí estacionamos nuestros mejores autos de afuera, y vinimos con nuestra mejor ropa, y vinimos haciendo panta, y nos sentamos en nuestro lugar, y nos paramos, y terminó y nos vamos, ¿no? Cada uno por su casa, ¿no? Y ya está, conciencia tranquila. No, eso es religión, y la conocemos bien, hemos sido criados en ella. No, acá llegamos y oh, son todos conocidos, todos amigos, todos familia, y todos nos queremos, nos amamos. Amén. ¿Sí? Bueno. Namen dudoso. Yo espero que le esté haciendo pensar esta palabra. Los últimos dos versículos de Juan dicen el 15, 12. el 15:12, vuelve a decir Jesús: este es mi mandamiento, otra vez, como Jesús estaba recalcando y recalcando y recalcando. No es un consejo, no es una sugerencia. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y adivinen qué? Y le digo más, dijo. El 17 dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Ah, Jesús está pesado ya con ese tema. Pero es que se van a olvidar. Y se olvidaron cuando él lo entregaron, se dispersaron todos, cada uno por su lado. Pero ese mismo amor que Jesús sembró en sus corazones los volvió a unir. Y lo mismo tiene que suceder con nosotros. Y Jesús nos dice: esto les mando, que se amen. Este es mi mandamiento, que se amen. Un nuevo mandamiento os doy, que se amen. Aleluya. Padre, yo me voy de acá, pero te pido que ellos sean uno como nosotros. ¿No le parece que Jesucristo se preocupa por su pueblo? Pero no de manera solamente individual, sino grupal, sino a todos juntos. Dios nos ve individualmente en nuestro accionar, en nuestro camino y todo, pero como comunidad también nos ve, como iglesia. Siempre se dice, y está bien, está correcto, cuando se dice: bueno, hermano, usted tiene que alabar, usted tiene que adorar, y el que está al lado no importa lo que hace, ¿no? Y está bien, porque uno a veces se deja guiar, uno está medio frío al lado, y ya, bueno, no alabo porque el de al lado no levanta las manos, entonces yo tampoco. Entonces está bien, uno tiene que hacer su alabanza, su adoración a Dios, personal. Pero también debería preocuparte por qué el de al lado no levanta las manos. O capaz que es así, ¿no? Capaz que no es de levantar las manos, pero capaz que hoy siempre levanta las manos, pero hoy no. Es un problema de él. Che, te vi preocupado, te vi mal, ¿qué te pasó? Como que no cantaba, no sé. No, pasa que no sé. Y te cuento. Entonces uno se preocupa, ¿no? Aunque uno hace su parte, también implica amor por el otro. Preocupación. ¿Me van siguiendo? Amén. Amén. En Hechos 2, quiero el Señor que esté abriendo nuestro corazón a todo esto, que nos podamos cambiar, transformar el entendimiento. Hechos 2, creo que todo cristiano que ya tiene cierto tiempo sabe que Hechos 2 es el inicio de la iglesia. Ahí comienza. ¿Sí? ¿Quieren saber dónde comenzó? Acá. ¿Sí? No es cuando Pedro dice: tú eres Cristo sobre esta roca. Bueno, ahí parece el primer papa. No. Empieza acá. En Hechos 2. En Hechos 1 Jesús se va, les promete el Espíritu Santo, la ascensión. Y en el capítulo 2 viene el Espíritu Santo. Y ya ahí se establece ya la iglesia, la congregación, la eclesía que estudiamos ahí, digamos, en los estudios. Y ahí ocurre la venida del Espíritu Santo. Ocurre el primer discurso de Pedro, desde el versículo 14. ¿Sí? Ya viene el Espíritu Santo, todos empiezan a hablar y vienen los dones, ¿no? Ocurre todo algo maravilloso, el viento recio, las lenguas de fuego, y todos maravillados de afuera, mirá lo que está pasando ahí, los 120 reunidos. Y Pedro se levanta en medio de toda la chilpiorca y dice: hermanos judíos, y bueno, le empieza a hablar, le empieza a decir todo lo que está ocurriendo, y bueno, tremendo, el precioso discurso de Pedro, se convierte en 5.000 personas, de 120, ¿no? Ya quedaron 5.120 personas. Pero increíble, maravilloso. Pero dice ahí, miren la primera característica de esta iglesia que estaba en pleno fuego, en plena intensidad, dice el versículo 42, ya que vino el Espíritu Santo, ya que habló Pedro, dice, porque el 41 dice: los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadían aquel día como 3.000 personas, o sea, ya iba creciendo, se iba formando, ¿no? Y dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuatro cosas, ¿sí? La primera dice la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es doctrina? ¿Alguien me lo puede decir? Vamos a ver doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Muy bien, estaba en el club, ¿eh? Enseñanza, o sea que todo lo que esos apóstoles enseñaban acerca de Jesucristo y todo, ellos estaban atentos, ¿no? Tomaban nota, ¿no? Estaban interesados, iban creciendo. Entonces, uno debe perseverar en la doctrina, digan amén si están de acuerdo. O sea, uno tiene que aprender de la Biblia. ¿Es una sugerencia o es un deber? Es un deber. Si no lo haces, no sos cristiano. O te convertiste allá. Entonces uno tiene que aprender mucho. Y que eso sirva para tu vida. Después dice el partimiento del pan. O sea, ¿qué viene a hacer eso? La cena del Señor, la Santa Cena, como él quiere decir. ¿Es una sugerencia o es una obligación? Es una obligación. Un mandamiento. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. O sea, hay que hacerlo. El último dice en las oraciones. La oración, ¿es una sugerencia o un deber? Orad sin cesar, 1 Tesalonicenses. O sea, es una orden, mandamiento. Entonces el segundo dice la comunión unos con los otros. ¿Es una sugerencia o es una orden? Comunión, común unión. No es ir a tomar la hostia. No, es común unión, unos con otros. Es decir, a ver, tenemos diferencias, ¿verdad? ¿No? Él es rubio, yo soy morocho, sí, bueno, no tenemos nada en común. No, esas son las diferencias. ¿Qué es lo que tenemos en común? Lo dije al principio del mensaje. Por nuestras venas corre la sangre de Cristo. Somos familia. Tenemos la misma sangre. Amén. Tenemos el mismo sentir. Y a lo mejor... A mí me gusta el helado dulce de leche, y a vos te gusta el helado granizado, y a aquel loco le gusta el de crema del cielo. Vamos a ver cuánto dura. Pero bueno, son diferencias superficiales. Ahora, ¿qué nos mantiene unidos? ¿Qué es lo que nos hace familia? La sangre de Cristo que limpia todo pecado. Antes siendo extranjeros, ahora somos hechos un solo pueblo. Pueblo escogido por Dios, nación santa. ¿Sí? Entonces somos un pueblo, una familia. Eso es lo que nos hace uno, como dijo Jesús. No unos. ¿Sí? Bueno, si quieren pertenecer al partido político es otra cosa. Pero como cristianos somos uno, sin la S. Somos una sola persona. Como dice ahí en 1 Pedro, un solo corazón, una sola alma, un solo sentir. Cosa que si duele uno, se duelen todos. Se alegra uno, se alegran todos. ¿A qué se pudo comprar el auto? Ah, sí, ya la va a chocar. Ya la conozco. No se lo merecía, pero bueno. Está bien. Ya me va a tocar. No. No es así, no funciona así. Le pasó, se compró un auto. ¡Wow! Pero qué alegría. Yo capaz que ando a pata, no sé si. Pero no importa, me alegro por mi hermano. Capaz que hasta me trae a la iglesia. Pero estoy contento. Y si a otro le pasa algo malo, el mismo hermano chocó el auto... Ah, ¿qué te pasó, hermano? No, realmente me duele. Es mi familia, es mi hermano, es mi hermana, ¿verdad? Amén. Me duelo con esa persona. Estoy siendo superficial, hay cosas más importantes. Volvemos a Romanos 12 y vamos a ver el problema. Hechos está después de Roma, de Romanos está después, de, más adelante de Hechos. Romanos 12, volvimos, lo tenían marcadito ahí, si no, bueno, los rápidos en buscar, regresan rápido. Tenemos que pedirle a Dios un corazón para poder amar. Créame que por mucho que te esfuerces, que diga, bueno, no le quiero ver los defectos, o no quiero que el otro me vea mis defectos, y dice, bueno, pero tengo que amar, entonces ya es como una imposición. No. Nunca lo vas a lograr. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé un corazón para amar. Un corazón para poder amar. ¿Un corazón para qué? Para amar. Un corazón. Dame un corazón que ame, Señor. Un corazón que perdone. Un corazón que comprenda. Un corazón que soporte. En otra parte la palabra dice soportándoos unos a otros. Pero nosotros en nuestra educación fuimos criados a decir... Que yo, si yo tengo que soportar a alguien, suena peyorativo, ¿no? Como que, oh, tengo que soportar. Sos insoportable. Entonces, como que es así, ¿no? Entonces, fuimos criados que, bueno, yo tengo que soportar a mi esposa. Entonces, eso suena como que es una pesada y que yo soy pobrecito, ¿no? Le tengo que aguantar. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, soportando a nosotros quiere decir la palabra soporte. Quiere decir que cuando el otro anda medio endeble, entonces yo le ayudo, soy de soporte. Y cuando yo ando medio endeble, otro me ataja. Entonces somos un andamiaje formado unos por otros. Eso significa soportándoos unos a otros. ¿Alguna vez hizo casita con las cartas? Ninguna cartita puede ir por su lado, ¿no? Una necesita la otra, y la otra la otra, y la otra que estén arriba, que refuerce para que las otras estén arriba. Fíjese, yo bueno, saco esta carta, chao, se desarma todo. Entonces, ¿qué significa soportarse? Ser de soporte. ¿Sí? Que en la antigua Grecia también se le decía se usaba la palabra imbécil, que ahora lo usamos para insultar, ¿no? Pero imbécil era la persona que no podía caminar, necesitaba una muleta, necesitaba un bastón o algo. Entonces era un imbécil. Ahora se usa como, ¡ay, imbécil! ¿No? Lo sacamos de las novelas mexicanas. ¡Imbécil! ¡Ricardo Francisco! Pero no. Originalmente, imbécil era una persona que necesitaba un soporte. Entonces uno ayudaba al imbécil. ¡Vení, imbécil! ¡Te doy una mano! Era una palabra normal, ¿sí? Era como decir, no sé, hoy... discapacitado, no sé, no, una palabra normal, no tiene nada malo. Así que dice Romanos 12:9, ahí vamos a ver que bueno, está bien, yo tengo que armar a mi familia y apenas salga en esa disposición, en esa voluntad, está bien, lo voy a hacer, me choco con una pared, tengo un obstáculo que la nariz me queda, porque dice el 9, el amor sea sin, ¿qué dice? ¿Qué es fingimiento? Definición rápida. Fingir la apariencia. Muy bien, exacto. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. O sea que, ¿cómo puedo amar de verdad? O sea, no de mentira. Porque si, qué sé yo, esa persona me cae mal, pero me cae mal, o sea, tengo un pique, no puedo decir, ¿cómo le va, hermano? ¿Tú sabes cuánto lo quiero? Y pienso, ¿no? tengo que amarlo, ¿no? Tengo que amarlos. No me queda otro. Porque es un mandamiento. Y bueno, te tengo que amar, hermano, así como son. Pero no, porque eso ya es con fingimiento. Pero no se puede obligar a alguien a amar, ¿verdad? El amor no se puede educar. No te puedo decir, bueno, vos me tenés que amar. Vos me tenés que querer como soy. O yo, bueno, está bien. Desde mañana te amo. Hoy déjame que me descargue, pero ya mañana. Y uno se levanta ya, ¡ah! ¿Cuánto lo amo? ¿No? Es como que viene Cupido, tira la flecha y ¡lo amo! Y salgo así corriendo por el campo. No, es que no va a pasar, olvídate, no va a pasar. El pique que le tenías ayer es el mismo pique que tenía hoy, capaz que es peor. Entonces, ¿pero cómo puedo amar sin fingir? No, no se puede. Sería hipócrita. ¿O no? Y créame, que hay una de las cosas que más detesta a Dios es la hipocresía. Hipo, del griego, máscara. Y kritos, del griego, responder, o hablar, o decir. Entonces, ellos decían que la palabra hipócrita era la persona que, bueno, se adjudicaba a los actores de la época, ¿no? Que se ponía una máscara para hablar. Entonces, yo le voy a hablar a ella y me saco la máscara de este, y me la hablo a ella y me pongo otra máscara. Entonces, nunca soy yo, ¿no? Soy como... ¿Cómo le va, hermano? Y me la guardo, ¿no? Tengo la máscara preparada. Eso a Dios no le gusta. Creo que a nadie le gusta en realidad, ¿no? ¿Verdad? Pero Dios que lo ve todo, sabe todas las máscaras que uno tiene guardadas atrás, ¿no? Yo me acuerdo de una predicación del pastor que decía que a veces uno se le pega esa máscara. Y uno vive comprometido con un personaje, alguien que yo estoy forzado a ser. Entonces de repente... yo soy de comportarme de cierta manera y ya me comprometí, todo el mundo me conoce así y ya no puedo dejar de ser así porque si no pierdo mi identidad, pierdo quién soy y en realidad es una máscara que vengo portando hace mucho tiempo que se me pegó. ¿Se acuerdan de la película de La Máscara? Yo estaba viendo La Pasión de Cristo en ese momento, pero me contaron que era como una máscara que se la ponía, ¿no? Y se le pegaba y él se convertía, ¿no?, en ese verde, ¿no?, el traje amarillo. Y ya no era más él, ya era el otro. Entonces en algún momento como que se la tenía que arrancar para poder sacársela. Y a veces no sucede. Somos hipócritas, caemos en eso. Y no crea que hay que ser súper malvado para ser hipócrita. Somos a veces sin querer hipócritas. Sin querer, involuntariamente. Digo, bueno, pasa que si soy yo y le tengo que decir todo lo que siento, tengo que ser hipócrita. Tengo que ser hipócrita. Y bueno, pasa que hay formas, hay maneras. Hay formas de ser. Pero Dios no quiere que el amor sea hipócrita. que el amor sea una máscara. Jesús nos dejó este ejemplo. ¿Cómo puedo amar sinceramente? Filipenses 2, pueden perder ya Romanos que no vamos a volver ahí. Filipenses 2, hablando de la humillación y exaltación de Cristo. Miren, cualquier cosa que no sepamos cómo hacer, cómo proceder, cómo puedo hacer esto, cómo puedo cambiar, cómo puedo crecer, cómo puedo alcanzar mis metas, cómo puedo hacer esto, no se preocupen en comprar libros de 12 pasos para aprender a orar, 10 pasos para alcanzar el éxito, no gaste plata en eso. Mire a Cristo, simplemente. Busquen la Biblia a ver qué es lo que Jesús haría, qué es lo que Él diría o qué ejemplo nos dejó Él. Porque ahí Hebreos 4 dice que Él, como sumo sacerdote, soportó todas las tentaciones, todas las aflicciones, y en todo fue tentado para darnos ejemplo. En todo fue tentado, pero sin pecado. Así que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino que sufrió todas por nosotros. De manera que Él nos puede mostrar cómo tenemos que hacerlo. Entonces, en este texto vemos qué es lo que haría Cristo. ¿Qué es lo que Él haría? Desde el versículo 1 hasta el 9. Dice Pablo, hablando, ¿no?, a los de Filipos: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Vieron que él recalca lo mismo que recibió de Cristo. ¿Sí? Como él decía en otras cartas, lo que hemos recibido de Cristo es lo que les enseñamos. ¿Sí? Nada hagan por contienda, por pelea o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Ahí está la clave. Con humildad. Estimando, miren, esto es duro. Esto les va a dar una nuca. Nos va a dar a todos, mejor dicho, una nuca, porque es dificilísimo. Antes bien, con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede considerar al resto como que son superiores a mí? Yo no digo que no, pero digo que no es fácil. No digo que sea fácil. En el momento, todas las personas que veo ahora, ustedes, todas son superiores a mí. Todas. De ninguna manera yo podría decir, no, pará, ponete ahí que no quiero pisar, hay una mancha ahí, no la quiero pisar. Entonces paso arriba tuyo y, sí. Nunca podría hacer tal cosa, jamás. Y así con todos nosotros. Y yo, no, esta parte vamos a sacarla de la Biblia, a ver si se puede, esta hoja no se saca. Teniendo a los demás como superiores a uno mismo. Bueno, entonces quiere decir que todo el mundo me puede poner la pata encima. No, porque ¿de qué está hablando el texto? Del amor. Del amor. O sea que si una persona te dice, no vaya a la iglesia, y bueno, porque es superior. No malinterprete. No malinterprete. Dice superior en cuanto a amar. Es decir, que la otra persona merece mi amor. No, pero no lo merece, ya me pongo arriba de él, porque yo me debe a mí, no. Yo me pongo, está bien, te amo. Cuesta la primera vez, la segunda vez sale más fácil. Humillación. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, porque no hay que descuidarse, ahí ven lo que acabo de decir, ¿no? Sino cada cual también por lo de los otros. O sea, yo me tengo que preocupar por mí, no me tengo que despreocupar, pero también los otros. 5. Ahí nos da el ejemplo, ¿no?, con Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y no se detuvo ahí, porque dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. ¿Qué nos enseñó Él? ¿Qué nos enseñó Él? ¿Qué dioses hemos hecho nosotros como seres humanos a lo largo de la historia? Pregunten a los griegos, pregunten a los romanos, pregunten a las tribus antiguas. Estudien religiones, a ver qué clase de dioses nos hemos forjado, qué clase de dioses hemos hecho. Tiranos, caprichosos, egoístas, mirando ahí desde lo alto cómo aplastar a esas hormigas llamadas humanos. Y que de vez en cuando estos humanos le ofrecen sacrificios, cientos y miles, e incluso sacrificios humanos, hay capaz que se dignan a traerle alguna lluvia que les pueda regar ahí, que puedan florecer, que puedan segar. Por ahí algún dios de la fertilidad puede hacer que alguna de sus vacas puedan parir bien, y sus mujeres, y puedan tener niños. Pero cuando ellos querían, ¿no? Dioses caprichosos, dioses que cambian, dioses que hoy no están y no actúan. Antes eran el centro de la cultura, hoy son como historia, mitología. Y Jesús, cuando vino, nos mostró lo que realmente, quién realmente es Dios. Y dijimos, ese Dios nunca lo podríamos haber hecho nosotros, jamás. Y nos trajo un Dios que, siendo Dios, se despojó de su lugar para hacerse como nosotros. Y a la vez se humilló delante de nosotros de manera que nosotros lo azotamos, lo escupimos, lo golpeamos y lo pusimos en una cruz, como un criminal. Y la gente no entendía. Y decían, si es Dios, ¿por qué no se salva a sí mismo? Porque no entendían, ¿cómo un Dios va a hacer eso? ¿Cómo Dios va a venir a ser humillado por nosotros, las hormigas? Es una locura. Pero Pablo decía, bendita locura, nosotros predicamos la locura de la cruz. ¿Qué es locura para los que se pierden? Pero poder de salvación para los que creen. ¿Amén? Amén. La humillación que nos enseñó Jesucristo está ligada al amor. Si Él no se hubiera humillado, si no hubiera amado como amó, y no hubiera amado tanto, o no hubiera tenido ese reconocimiento, ese nombre, sobre todo nombre, si no se hubiera humillado, si no se hubiera puesto en ese lugar. La expresión de amor más grande que la humanidad pudo ver iba ligada junto con la expresión más grande de humillación que el mundo haya visto. Nadie se humilló como Él, y nadie amó como Él. Porque humillarse es difícil, ¿verdad? Somos orgullosos por naturaleza, y se lo dice a alguien que batalla con eso día a día. Somos orgullosos. Todos, algunos más, pero todos somos orgullosos. Estamos orgullosos de nuestro orgullo. Nos causa orgullo. Y decimos que, bueno, a veces estamos orgullosos de nuestros hijos, de nuestra familia, ¿no? Lo vemos como un orgullo bueno. Y también tenemos orgullos malos, y vamos a pescar y volvemos. No, ya sé que uno es... Así era la caña que llevé. Pues somos orgullosos. Y cuando vemos a los cantantes, a los famosos, soñamos ser como ellos, ¿no? Parar en un escenario y la gente, ¡ay! Yo, con mi super talento, cantando ahí, ¿no? Bailando, qué sé yo. Me imagino, ¿no? Las multitudes, me imagino tantas cosas. Pero después veo otras vidas, por ejemplo, algunos líderes o personas que casi quedaron en el anonimato, que dieron su vida por derechos humanos o por muchas cosas, y sí los apreciamos, y qué grande, ¿no? Qué impresionante, que lo mataron, ¿no? Lo acribillaron por tal cosa, por defender los derechos de la mujer, los derechos del hombre, de los niños. Ahí defendió un país, una nación, salió a la guerra, no, lo admiramos. Y nos preguntan, ¿y vos querés ser como él? No. No, bueno, no, sí, lo admiro todo bien, pero no. Porque no me voy a humillar de esa manera. Ya lo hizo él, ¿no? Ya está hecho. Por ejemplo, vemos, no sé, un líder como Martin Luther King. ¿Cuándo lo conocen? Martin Luther King. Hermanos, por favor, lean. Lean libros. Es muy importante. Tenemos que saber, hermanos. Bueno, para los que no saben, en Estados Unidos eran líderes. Un líder que defendió los derechos de los negros. De los negros, que nosotros decimos negros. Personas de color. Y ellos... Él se levantó y a contracorriente, a contra una cultura que el blanco era enaltecido y los negros eran esclavizados, eran puestos como basura. Él salió adelante a defender los derechos, un pastor protestante. O como Nelson Mandela, no quiero citar siempre gente de color, pasa que es lo que me ocurre ahora. También, y nosotros erigimos monumentos para ellos. Ponemos estatuas para ellos, pero no sé si quisiéramos ser como ellos. Humillarnos de esa manera. Y saber que por ahí vivimos hasta los 30, 40 años. Prefiero estar en mi lugar de confort, tranquilo. Prefiero ser como, qué sé yo, como algún famoso, un cantante. Y es así, es difícil. Somos tan orgullosos que estamos orgullosos de los monumentos que levantamos para los humildes. Pero Dios nos tiene que cambiar el corazón. Repito, se los dice una persona muy orgullosa, que batalla con eso día a día, cuesta mucho. Decir, tengo un vaso, es cierto. No tengo que ser así. Me cuesta mucho, día a día. Quiero creer que todos somos así, pero es una batalla mía diaria. Y no, tengo que ser como Cristo. Filipenses 2 lo dice, me tengo que humillar. A veces me quieren enseñar, me van a enseñar a mí. Está bien, enséñame. Aprendo. Pero fíjate que dejaste ahí, ¡ay no! ¿Y vos cuántas veces lo...? Está bien, voy. Te pongo como va. Y así mismo la Biblia nos dice, ámense. ¡Ah no, pero aquel... Bueno, está bien. Me humillo. Sí, pero ¿cuántas veces el otro me dijo? No, orgullo no. Dejalo que el otro sea como es. Pero amalo como es. Ya va a cambiar. Yo creo que el poder del amor puede transformar muchas cosas. No es una frase sacada de Disney. Es de verdad. Creo que el poder del amor es más poderoso del que creemos. No hay humildad fuera de Dios. No hay amor fuera de la cruz. Por último, 1 Pedro 5:6. Concluimos con este versículo. Dice, 1 Pedro 5:6. Seis. Humillados, pues, bajo los demás, ahí donde está la confusión. No pretendo, hermanos, que ahora vengan todo el mundo y nos ponga el pie encima, nos diga lo que tenemos que hacer y todo. No. Dice, humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Entienden la diferencia? Solamente que Dios te humille. Ahí vas a ser humillado correctamente. Bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, no pienses que si yo tengo que humillarme para amar a los demás, entonces voy a vivir aplastado, voy a vivir censurado, voy a vivir mal, entonces todos me van a pasar por arriba. No. Esa es la humillación que el mundo a veces te impone. ¿No? Ponete ahí para que yo te pise y no, las cosas se hacen así y te hablan en infinitivo. Por favor, recordar de hacer tal cosa. Esa frase que te hace sentir como otro ser humano te quiere pisotear. No hablo de esa humillación. Hay que mantener la integridad. Hay que mantener la dignidad como seres humanos. Pero cuando Dios mismo te quiera humillar, ahí sí. Quédate tranquilo que Él no te va a destruir. Porque, ¿qué dice la palabra? Yo tengo pensamientos de paz para ustedes. Pensamientos de bien y no de mal. Entonces yo no te quiero aplastar porque... ¡Ah! Mirá esa hormiguita como grita. No, Él te ve mal, te ve roto, te ve desperfecto. Entonces nos rompe y nos hace de nuevo. Y estamos felices porque costó, fue difícil, pero ahora puedo decir, puedo amar a los demás. Los defectos no son obstáculos para mí, para amar. Puedo preocuparme por el que está acá. Pregúntese de ahora en adelante, el resto de la semana, ¿con cuántas personas nos comunicamos de los que estamos aquí y de los que faltan también, ¿no? Todas las personas. ¿Con cuántas personas nos comunicamos? Un mensajito, alguna cosa. Un cruce en la calle. Como que lo veo, Agustín. Paso por la calle, no me veas. ¡Hermano, ¿cómo está esto? ¡Cocina, tenerte! Porque, ¡ay, mi hermano, lo vi! Y no, lo tengo que aguantar. Bueno, no sé, aguantar. Vale, lo tenés. No aprenda de mi hermano. Bueno, así, bueno, si el otro no lo ve, perdónelo en amor. Pero es así también, en la semana. También, si necesita consejo, no vaya afuera. No vaya afuera. ¿A quién le va a preguntar consejo? Pida consejo a su hermano, su hermana, que ya ha pasado por cosas similares. O diga simplemente, mira, ora por mí. No te quiero contar lo que me pasa, pero ora por mí nomás. O, qué sé, ¿cómo está? ¿Todo bien? No sé, cualquier cosa en la semana. Pero recuerde que somos hermanos. Yo sé que muchos hoy en el Día de la Madre saludaron a otras madres de acá. Se tomaron el tiempo, aunque sea en el grupo de la iglesia, poner el feliz día a las mamás, ¿no? Por ejemplo. No se quedaron como, bueno, que no son mi mamá. Que sus hijos le digan feliz día. Uno tiene que poner, o sea, son nuestras hermanas en Cristo. Entonces, el amor nos impulsa a decir feliz día, que la pase lindo, que Dios te bendiga, qué bueno, qué alegría, feliz día a toda la familia, los amo a todos. Y vivís lleno de amor por los demás. Amén. En el día del padre se lo doy a todos los padres, en el día de nada, no es de nadie, pero le doy feliz día a todo el mundo. Porque estoy contento, estoy feliz de que son mis hermanos. Hoy es el día del perro, qué sé yo. Para los que tienen perro, feliz día. Y el que no, que el Señor les dé un perro también y que los haga, que les guste. Y porque estoy contento y los amo, estoy feliz de tenerlos. Estoy orgulloso de mis hermanos. Estoy orgulloso en el buen sentido. Estoy orgulloso porque puedo mirar a los ojos y amarlos como son. Y saber que yo estoy lleno de defectos y me aman igual. Y me soportan, y aunque hago chistes malos, o que no se entienden, que ahora quiero decir, bueno, nos reímos igual. Sé que me quieren igual, y que puedo hacer lo mismo por ustedes. Que puedo recibir su perdón y puedo perdonarlos. Que me pueden amar y los puedo amar. Que se preocupan si algo me pasa, y yo me preocupo por ustedes si algo les pasa. Y si no fuera así, diga, Señor, cambia mi entendimiento, como dice Romanos 12. No me cambies por fuera, cámbiame por dentro. Que se renueve mi entendimiento para poder amar a aquellos que me aman. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedir al Señor que transforme nuestros corazones, que nos dé un corazón para amar, un corazón para perdonar, para preocuparnos por lo que está a nuestro alrededor. Nosotros no somos la Trinidad. No vamos a llegar a tener esa unidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Van a haber roces, hay diferencias, hay circunstancias que nos separan, pero vamos a ver lo que nos une. Amén. Amén. Aquello que nos hace ser uno. Saber cuando uno está en falta, saber cuando otro está en falta, pero sobre todo que reine el amor en medio de nosotros. Amén. Amén. Amén. Yo a veces me pasa a ver algunos de los niños o también de los grandes que por ahí trastabillan un poco, están mal y me preocupo, digo, ¿cómo puedo hacer para ayudar a esa persona? Porque no soy Dios para cambiar de corazón. ¡Shh! Hazte cristiano. Cree con todo el corazón. No, ojalá pudiera. Sí, me acuerdo hace tiempo escuchaba una de las predicaciones del pastor, también me animé un pedacito, pero saqué. Él decía, no puedo forzarlas a ustedes a creer o a caminar o andar, pero ojalá pudiera. Pero bueno, tenemos que creer que el Señor haga la obra. Amén. Amén.